Bien, bueno, un poco la temática que hoy vamos a tratar es el tema de la ley de riesgo de trabajo y esta adhesión que tiene la provincia de Santa Fe, esta media sanción que hizo el Senado de la provincia. Pero antes que eso, a mí me gustaba hacer una pequeña introducción, me pareció que era interesante, contando un poco cuál es el registro de las leyes laborales en el país, sobre todo con el tema de ART, sobre todo con el tema de riesgo de trabajo y accidente de trabajo, porque esta ley de ART viene en realidad del 95-96, donde se dicta la ley de ART, la 24557, pero previamente a eso hay un bagaje de legislación argentina que va con sus idas y venidas, por ahí avanzando y por ahí retrocediendo en las conquistas laborales de cada uno de los trabajadores. Y es al revés, si no fue culpa del trabajador o dolo del trabajador la lesión que haya tenido, si se dio en el medio del trabajo, la culpa era del empleador. O sea, es un avance más que importante para la época. Claro. Ha sido interesante. Se crea por primera vez también la posibilidad de autoasegurarse o de asegurarse, mejor dicho, de pagar, que el empleador pague una prima todos los meses y tenga su seguro y ante una situación así responda a la compañía de seguro. Otro tema importante que nos da esta ley es que crea una caja de accidente. Novedoso. ¿Qué era la caja de accidente? La patronal iba poniendo todos los meses un cierto dinero que se hacía entre todos los empleadores y quedaba como una caja, que en el caso de que el patrón sea insolvente, por lo menos el trabajador tenía la posibilidad de que con ese fondo común pueda costearse los infortunios que había tenido. Claro. O sea, el tema de lo que le había... Más o menos como las indemnizaciones de los obreros de la construcción, de todos los... Claro, pero ahí la diferencia sería que la indemnización de la UOCRA... Claro, se la paga el trabajador y es el mismo empleador. Acá era entre todos los empleadores. Sería. Una cooperativa solidaria, un fondo solidario. Sí, sí, sí. Eso es lo que se hace. Acá también en esta época empiezan a nacer las enfermedades accidentes que se empiezan a llamar. Un tema que es de vital importancia, los accidentes de enfermedades, porque han sido siempre muy difícil de probar, se generan ciertos problemas hasta en la justicia. ¿Cómo probar un accidente de enfermedad? A ver, la diferencia. Un accidente laboral es un acto súbito que ocurre de un momento para otro, donde alguien se lastima, ahí no hay discusión. Fue en el trabajo, se accidentó con la máquina, con la prensa, no hay problema. La enfermedad laboral se da por ciertas repeticiones de trabajo que se hace todo continuamente. Entonces existe la posibilidad por parte de los empleadores de no hacerse cargo de ese tipo de responsabilidades y queda desamparado el trabajador en toda la posibilidad de poder curarse. Sí, esto como más para que más o menos se entienda, digo, por ahí una cuestión en un brazo, en un tendón o en la columna, por una cuestión postural de tu trabajo, muchas horas frente a la computadora, muchas horas, no sé, maniobrando una determinada máquina que haga que por ahí termines con una tendinitis o algo como así. Tendinitis, lo que mucho se da también es el tema, bueno, de problemas auditivos, problemas de respiración, todo ese tipo de patología, el famoso manguito rotador, sí. Es algo que se da muy común. Son todas cuestiones que se van dando y que los empleadores lo que hacen es no hacerse cargo de esa situación. Bueno, esta ley, en cierta forma, la empieza a tomar, no la ley, sino la jurisprudencia. Y a la vez empieza también la jurisprudencia a hacer una teoría, crear una teoría que es la de la indiferencia con causal. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que haya otras diferencias, otras causas que sean ajenas al trabajo, pero que el trabajo fue el que hizo que esa enfermedad se produjera, no interesa. El empleador debía resarcir el 100%. Por más que las causas sean, haya con causas que son en tu casa, también lo hiciste. Bueno, eso es una situación que está buena, que luego la ley 24.028, que ya es con toda la ola neoliberal y ya en el gobierno de Carlos Saúl I Aniyaco, claro, ya él directamente saca la posibilidad de... saca en realidad las enfermedades laborales de la ley, deja abierta la vía civil y tarifa cada una de las enfermedades. Eso es lo que yo te preguntaba hoy. Siempre me pareció tremendo que esté tarifado un dedo, una mano, una pierna. Exactamente. Eso es lo que hace la ley 24.028 del 91. saca todo lo que es enfermedades laborales, no forman parte del sistema de trabajo, de accidente de trabajo, y sí da la posibilidad que si a vos no te gusta esto, anda a la justicia civil. Pero a la justicia civil, ese también es un tema importante. No a la justicia natural, que sería la justicia laboral. Claro. Bien, hasta ahí estamos ahí. Y aparte fija un tope, esta ley que fija un tope de 55.000 pesos dólares en ese entonces por muerte y de $500 por punto de incapacidad. Bueno, llegando a esta ley duró muy poco, duró 4 años, hasta que se da la ley madre, que es la ley que nos abarca a todos, que es la 24557, que esta ley es la ley marco hoy. O sea, la reforma de Macri que ahora hizo y que esto es lo que vamos a discutir ahora en un segundo, está basada en esta ley. Está basada en esta ley. Este es el tronco principal de la ley y lo demás son todas reformas pequeñas que se le van haciendo a la ley. ¿Qué contempla esta ley? Esta ley que se da en el año 95 y empieza su vigencia en el año 96, el 1 de enero. Excluye al empleador como sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador no tiene la posibilidad de ir directamente contra el empleador, sino que sí o sí tiene que ir contra una ART. La ART es de carácter obligatoria, sí o sí la tiene que tomar el empleador, tiene que estar cubierto por una ART y da la posibilidad de autoasegurarse a las provincias. Bueno, en algunas cuestiones puntuales da esa posibilidad. Crea un listado taxativo de enfermedades laborales. Esto es terrible. O sea, hay un listado donde fuera de ese listado no hay enfermedad laboral. A ver, suponiendo, yo soy empleada administrativa. Exactamente. Tengo un listado de las enfermedades que me puede producir mi trabajo. Exactamente. Fuera de ese listado. Fuera de ese listado no te la tomo directamente, no hay responsabilidad del trabajo. Andá, hacé lo que quiera, pero acá no venga a reclamar porque no te corresponde. Acá el listado dice que no. Después, en el año 2000, o sea, es esa cuestión, porque se crearon muchas, esta ley tuvo muchas modificaciones y muchas inconstitucionalidades planteadas por los colegas, que en realidad, lógicamente, esto por ejemplo, esto era anticonstitucional, era inconstitucional. Entonces, que después fue convirtiéndose en jurisprudencia también. Exactamente, jurisprudencialmente fue cambiándose y también hay un decreto del año 2000, que también del decreto de la Rúa, en cierta forma, que le da una pequeña apertura a eso, que vos tenés que ir y demostrar en comisión médica que fue fruto del trabajo. Pero bueno, es muy difícil, complicado, y todavía hoy día en comisión médica te siguen rechazando las enfermedades laborales. Bueno, eso por otra cuestión. Otro tema, que es que las prestaciones son mensuales, eso sea así, o sea, se paga mensualmente y no en un pago único. Como en un seguro. Exactamente. No, pero la indemnización. Son de pagos mensuales. Claro. Son de pagos mensuales las indemnizaciones. Esto lo cambió Cristina con la ley del 2012, la 26.773. Cristina lo que hace es da la posibilidad de pagar solamente con un pago único y aparte agrega un 20%. Pero pará, esto no es bueno, ojo. No quiere decir que sea bueno. No, claro. Y agrega un 20% solamente de daño moral para que la reparación sea plena. Entonces agrega eso. Pero también lo deja el trabajador fuera de toda posibilidad de ir a la justicia. A ver, más o menos redondeando y para que entendamos. Lo que se busca acá sí o sí, y lo que se buscó en toda la legislación argentina durante el último tiempo, por lo menos desde los 90 para esta parte, es que sí o sí el trabajador pase por comisión médica. Esa es la cuestión. Y ahora vamos a ver la ley Macri, que también es eso lo que busca. Terrible las comisiones. Que pasen médica, por comisión médica, exactamente. Al pasar por comisión médica, ya nos sacamos de encima una posibilidad de que no vaya a la justicia y que nos pruebe y nos gane un montón de cuestiones. Incluso estas enfermedades laborales que son las más difíciles de probar. Sí, que aparte hay que decir que el trabajador está obligado sí o sí a buscar un patrocinio letrado, que por lo tanto, en general, ese patrocinio letrado, aparte de cobrar a la ART, también le va a cobrar al trabajador. Por lo tanto, te ves obligado a un montón de cuestiones. Aparte de tu enfermedad, ¿no? Que encima tenés que seguir. Exactamente. Mira, un dato que me parece también interesante, hablando, que recién hablamos ahí de Cristina. Cristina, el 3 de septiembre del 2012, anuncia, mirá vos, en la cena anual del Día de la Industria, que mandaba el proyecto de ley, lo mandaba al Congreso, para terminar con la industria del juicio. Esa era la idea, terminar con la industria del juicio. Vieja idea. Vieja idea, hace de siempre, la industria del juicio. Bueno, pero mirá vos un tema. ¿Sabés cuántos juicios hubo en 2012 con la ley vieja sería 60.000. ¿Cuánto hubo con la ley de Cristina? 127.000. Al otro año se duplicó la cantidad de juicios que había. O sea que no sirvió para nada. Y eso ni para el trabajador. Exactamente. Ni para los juzgados. No nos sirvió para nada. Otra cosa que hace la ley esta de Cristina, y ya con esto termino con la ley de Cristina, lo que hace la ley de Cristina es que da la posibilidad al trabajador de ir a las comisiones médicas o a la justicia civil, ¿no es cierto? Antiguamente, vos podías ir a comisiones médicas, lo que usaban mucho los colegas era ir a comisión médica, cobrar una indemnización y después ir a la vía civil. ¿Qué hizo Cristina? Dijo, no, si vos cobrás en comisión médica, no podías pedir la reparación plena en la justicia civil. ¿Me entendés? O sea, la posibilidad era, si vos cobrabas ahí, listo, no había posibilidad. Otro tema importante respecto de comisión médica, que me parece que es el tema central acá, el tema de las comisiones médicas. ¿Saben quién financia las comisiones médicas? O sea, ¿quién financia las comisiones médicas? ¿Quién les paga a los médicos que están ahí en la comisión médica? ¿Quién le paga sobre a los médicos que están en la comisión médica? Creo que Jesucristo. Bueno, más o menos así. En realidad son las ART, las mismas empresas que tienen incidencia dentro de la resolución que toman las comisiones médicas, son las que le pagan el sueldo a los médicos y a las comisiones médicas. O sea que imagínate que muy, muy, muy imparcial no pueden ser las comisiones médicas, ¿eh? Además, deciden el carácter de la incapacidad. O sea, deciden si es una enfermedad, es laboral o es extraña al trabajo. Resuelven sobre el grado de incapacidad y el nexo causal. Resuelven las discrepancias entre las ART y el trabajador o su familia. Establecen procedimientos por los cuales se determina que una enfermedad se incluya dentro del listado o no. O sea, son verdaderos tribunales administrativos compuestos solamente por médicos que no tienen ningún tipo de fundamento legal, jurídico, ningún tipo de desarrollo por parte totalmente deshumanizado. Sí. Yo, digamos, no me ha tocado nunca, pero lo he escuchado de trabajadoras, de trabajadores, y también inclusive con el tema de los seguros, donde en realidad la persona que va a reclamar un daño por un accidente de tránsito o la persona que va a reclamar un daño por la ART, realmente el equipo de médicos son... Es la deshumanización al 100%, o sea, sos una cosa, un pedazo de carne, un tendón, una pierna que tengo que ver, en todo caso, cómo hago para bajarte la mayor cantidad de puntos para que vos cobres menos y en realidad este termina siendo el rol. Sí, no, tal cual, es eso. La forma de trato que se le da a los trabajadores dentro de comisiones médicas y todo, es desastroso. Y bueno, justamente... La ley, llegamos a esta, la ley Macri, que es esta la que estamos discutiendo, que es la ley que se aprobó en 2017, que es la 27.348. Que sabés que viene a buscar la ley esta en realidad. Qué raro, ¿no? Que se termine la industria del juicio. Otra vez. Que se termine y reactivar el tema de las comisiones médicas. Eso es lo que busca, reactivar la forma de las comisiones médicas. ¿Cómo puede ser darle carácter a las comisiones médicas de constitucionalidad? ¿Por qué? Porque las comisiones médicas, como te venía diciendo, y esa es la base de la cuestión, las comisiones médicas han sido tildadas de inconstitucional por cualquier que haya pasado cerca de la Facultad de Derecho, ni siquiera que haya entrado. Tienen unas atribuciones y una posibilidad de determinar ciertas cosas que no tienen nada que ver con la medicina propiamente dicho, que es lo único que están capacitados para hacerlo, ¿ves? Lo mismo que a mí me digan, Sandro, fíjate si eso es una quebradura, una torcedura o un esguince, qué sé yo. Lo más probable es que sea pancreatitis. Claro, viste, claro, y ponete hielo. Claro. Bueno, eso es lo mismo desde el punto de vista del derecho. O sea, ellas toman atribuciones que no tienen. Bueno, entonces lo que se busca con esta ley, en cierta forma, buscarle la vuelta para que sean constitucional, para que esta inconstitucionalidad que planteamos los abogados, quede cercenada, queda fuera de discusión y que pueda seguir continuarse. Entonces, ¿qué contempla de como nuevo? El patrocinio obligatorio en la comisión médica. Entonces, en cierta forma, te dice, che, pero vos fuiste con un abogado. Claro. Vos fuiste con un abogado. Entonces, con eso, el abogado. Claro, eso que dijimos, exactamente. Está quebrado. Pero aparte, ¿sabes qué? El abogado, bueno, aparte de que el abogado los honorarios se lo pagan también la ART, pero independientemente de esa cuestión de que sea la ART la que le paga los honorarios, también existe, vos tenés que tener al Estado, a la provincia, al Estado provincial, diciéndole, bueno, vengan ustedes y hagan esta situación, sean ustedes los jueces naturales de esta situación. Es una prórroga de competencia, en cierta forma, ¿me entendés? Entonces, bueno, sí o sí tiene que tener la adhesión de las provincias. Acá en la adhesión de la provincia es donde se generó el gran problema. Santa Fe es la única provincia que todavía no lo ha aprobado a esto. Está ahí. Está ahí a punto de aprobarlo. En julio lo aprobó el Senado. El Senado provincial lo aprobó por unanimidad. No hubo nadie que diga no. La única que sí, viste, te cuentan de manera va a tirarte un hueso sería de que en realidad lo que ellos pidieron es que no se va a instalar la ley, no van a adherir a la ley hasta tanto se creen. 5 comisiones médicas, 1 por cada distrito judicial, por cada circunscripción judicial sería, o sea, 5, y aparte una más en Rosario. Y el PJ, a través del senador Calvo de Castellano, el departamento Castellano, también hace berrinche de que él consiguió hacer una comisión médica de tipo móvil. O sea, aparte de las 5, las 6 que va a haber, porque va a haber una más en Rosario, hay una que va a ser móvil. Esa es la situación. A esto claramente los gremios, salvo ahora cuando hablemos con la compañera Vergara le vamos a preguntar, pero por lo que yo tengo entendido, salvo la UON, la Unión Obrera Metalúrgica, que dio su visto bueno a la ley, los demás gremios están todos en desacuerdo con esta ley, con adherir a esta ley, porque justamente creen que es un retroceso para todos los trabajadores, y además, bueno, desde el punto de vista constitucional, sigo diciendo, es una forma de darle prórroga de jurisdicción al sacarlo del juez natural al trabajador, lo cual parece aberrante. Ya estamos entonces en comunicación con Daniela Vergara. Vergara, ella nos va a corregir en todo caso, pero es docente delegada de Danza Fe. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dije bien, docente y delegada de Danza Fe. Bueno, Daniela, primero agradecerte muchísimo por esta entrevista y ahora sí, bueno, no sé si has podido escuchar la introducción que Sandro hizo. Queríamos tener la palabra en realidad de una trabajadora. ¿Cómo se vive el tema de la ART día a día en el campo, digamos, en el territorio, no? Como sindicato, como referente del sindicato, y también tengo mi posición política porque soy dirigente de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda, y candidata ahora a diputada. Sí, sí, claro. Para la RT, digamos, a ver, para nosotros la ley, la RT, no vino a solucionar ninguna mejora a las y los trabajadores. Hola. Sí, te escuchamos perfecto. Es el primer concepto que hay que tener claro. Si la ley de RT termina siendo una terciarización de la salud, ¿no? Tal cual. Ahora, el problema es que a partir del año 2017, cuando Macri impulsa y promulga la reforma de la ley de riesgo de trabajo, genera aún esto mayor flexibilización para el sector de trabajadores. En la provincia de Santa Fe todavía no está la implementación, digamos, la adhesión a la ley. Lo que se trata a partir de las discusiones en el en la Cámara de Diputados, impulsado por el gobierno actual de Lifchi, en acuerdo con algunos diputados del PJ, es adherir a la ley, lo cual eso sí va a representar mayores niveles de flexibilización y de explotación laboral. Exactamente. Interesante esto de que estás diciendo, que justamente, bueno, un poco lo dábamos en la introducción, que tanto en realidad la ley de riesgo de trabajo es una tercerización donde se les da un gran negocio a las aseguradoras de riesgo de trabajo a costa de la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Así es, porque en realidad Macri dice, así terminamos con la industria del juicio, o sea, los juicios por accidentes laborales, los juicios por enfermedades profesionales, tienen que ver con las condiciones de trabajo, con los pésimos salarios, con la falta de cobertura en la salud y con algo fundamental que tiene que ver con las prestaciones médicas, es que no hay una continuación en la prevención de la salud y en que tengas tu médico médico particular de cabecera, que es el que acompaña tu vida. Entonces, y esto grabado por quienes te atienden en la salud pública, ¿no? Sin la falta de cargos. Con lo cual, la ley de RT viene a agravar todos estos problemas. Entonces, acá lo que se quiere impulsar, digamos, son medidas para garantizar a los empresarios mayores ganancias a costa de más flexibilización, ¿no? Es decir, y Santa Fe es un ejemplo de eso, porque tenemos miles de muertes en el cordón industrial de trabajadores, que es realmente grave, ¿no? Tal cual. Y sobre todo, bueno, mucho sobre el tema de los obreros de la construcción también, que es lo que está mayormente precarizado, claro, totalmente, ¿no? Claro, totalmente. Eso tiene un nivel de precarización altísimo. En realidad lo que ellos llaman, con esto van a rebajar los ¿cómo es? Los juicios. Los gastos, sí, en realidad el reducir el costo laboral. Sí, en realidad lo que reducen, lo que acumulan es mayor ganancia para empresarios y menor nivel de asegurar las condiciones de trabajo para los obreros. Esa sería, digamos, tal cual, porque vos fíjate que en realidad la ley no dice nada del cumplimiento de la ley de higiene y seguridad, no dice nada de todas esas cuestiones, sino que a lo que va es justamente a precarizar en la situación de los trabajadores, llevarlos, hacerlos pasar obligatoriamente por la comisión médica de manera obligatoria, cercenándole el derecho a participar y a ir a la justicia directamente, ¿no? Claro, y además porque hay algo que es toda la precarización que estamos viendo, los pibes que andan arriba de la bicicleta cargando las cajas, toda la situación de precariedad en los primeros trabajos de los jóvenes que están en negro, que están con contrato, que están monotributistas, todo lo que hace a la fuerza del trabajo genera pésimas condiciones en tu salud. Entonces después pasás por esos niveles de, digamos, examen, de evaluación, donde te van a dejar afuera, pero te lo, digamos, tu afectación de salud te la generó ya todo ese empleo precarizado. Tal cual. Daniela, lugares contaminantes, ¿no? Porque a todo esto, digamos, uno lo mide, ¿no? En lo que pasa con los obreros de la construcción, con los obreros de las fábricas, de las aceiteras, por ejemplo, en Asindar. Claro. Ahora, todo lo que tiene que ver con los riesgos de contaminación, ¿no? Toda la contaminación ambiental es muy grave en afectación a la salud, en los pulmones y todo eso, y en realidad está hecho para que cada vez quedes más por fuera del sistema estructurado, ¿no? De laboral. Sí, un poco lo que estábamos hablando antes de esa cuestión, el tema de enfermedades laborales, esa cuestión. Daniela, te hago la última pregunta. Desde el movimiento sindical, ¿se viene trabajando en algo para ver, a ver ahora cuando se traten diputados, que calculo yo que será el año que viene, imagino, ¿no? Si hay alguna posibilidad de bueno, hacer un poco de resistencia, ¿no?, ante esta situación. Mira, nosotros salimos a la calle, nos movilizamos, hicimos una desobligación el día que se iba a impulsar el tratamiento de esta ley para manifestarnos en contra. Si nosotros como AMSA Fe Rosario no queremos ninguna modificación a la ley. Bien. Y nos manifestamos en contra. Porque de por sí la ley ya está mal, digamos. O sea, de por sí está mal la RT, agravado la ley de Macri del 2017, si eso es lo que se impulsa acá en la provincia, nosotros lo único que vemos que va a favorecer la múltiples ganancias y con graves índices de precarización.